El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 26 de mayo del año 2020. La frase del día: si tu felicidad depende de lo que hagan los demás, supongo que estarás en aprietos. Richard Bach. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso. César, a raíz de la carta que envió el ministro a Ramón Yesurún, existe el rumor que dos personas de la oposición en la Dimayor le dijeron al ministro Lucena que la reunión con Uribe se hizo para presionarlo y que al ministro eso no le gustó. La carta que envió el ministro a la Federación está bien, pero no gustaron los términos que utilizó para sacar a la Dimayor del regreso del fútbol. De eso vamos a hablar a fondo más adelante, porque hay mucho chisme, mucho rumor, mucha noticia falsa. El gol que vamos a presentar hoy es muy corto. Sucedió en un partido de octavos de final de Champions en el 2017, 21 de febrero. Jugaban Manchester City y el Mónaco y lo marcó Falcao. Aquí está. Va Falcao, Stone lo mide, mete el cuerpo Falcao, se le pasa la pelota, Stone recupera, pero Falcao va, y puede ser, la picó Falcao, la picó, ¡qué golazo! ¡Gol! Ese es el gol de Falcao. El gol en esa Champions, ganaron 5-3 los ingleses, en la vuelta en el partido de Mónaco, ganaron 3-1, y clasificó el Mónaco a cuartos de final. Fue el décimo gol de Falcao de los 15 que tienen Liga de Campeones, y lo narró Tito Puccetti, nuestro colega y compañero, para los amigos de ESPN. Al día siguiente, César, El Tiempo mencionó en su primera página: Falcao marcó doblete contra el Manchester City y recibió elogios de Guardiola, quien dijo: me alegra que Falcao haya regresado. El Independiente de Inglaterra tituló: Guardiola estaba en lo cierto, Falcao es un killer, o sea, un matador en el área. El Telégrafo de Inglaterra comentó: Agüero y Falcao dejan su sello indeleble. Y finalmente el Equipe en Francia dijo: Falcao y Agüero responden en un verdadero duelo de goleadores. Mire que Falcao, que lleva 9 goles en 14 partidos en el fútbol de Turquía, en la actual temporada ha marcado 5 de pierna izquierda, 4 de pierna derecha, 2 de penalti, y todavía no marca de cabeza. Bueno, Óscar, tenemos un partido hoy trascendental, el del Borussia Dortmund ante el Bayern. Gana el Bayern 1-0, minuto 76 ya, y me parece que ha sido un muy buen partido. Hay que comenzar con este juego, porque le cuento que 12 de las primeras 20 tendencias de Twitter en el mundo son de la Bundesliga, de este partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund. ¡Qué barbaridad! Antes del correo suyo, del primer correo del Pulso en el día de hoy, yo tengo que decirle, César, que he visto el mejor partido de la Bundesliga en el regreso del fútbol. Juego de primera, con intenciones ofensivas y buenas defensas, con un gol de Kimmich lleno de calidad para colgar al arquero Burgi, con goleadores bien controlados y con un fútbol, y lo digo con tristeza, que no vemos todavía, no tenemos todavía en Colombia. Además, creo que el Borussia Dortmund hizo un gran primer tiempo, tocando la pelota, un equipo de manejo, de toque, de posesión, jugando con 3 defensores, en cabeza de Hummels, que es un extraordinario jugador, y un Bayern Múnich potente, con posibilidades, que en los primeros 20 minutos sacó 2 balones de la raya, pero un partido, como usted dice, bastante, bastante bueno. Este primer correo lo escribe Enver de Jesús Roldán Arteaga, desde la ciudad de Medellín, y dice que hemos sido injustos con algunos jugadores de Nacional, a quienes no les hemos dado la trascendencia que tienen y que fueron muy importantes en la historia. Y nos reta a escoger el mejor de las siguientes parejas. Le pregunto a usted y después voy yo. ¿Higuita o Armani? Armani. Armani. ¿Diego Osorio o Farid Díaz? Diego Osorio. Diego Osorio. ¿Andrés Escobar o Alexis Enríquez? Andrés Escobar. Yo me quedo con Alexis Henríquez. Andrés, gran imagen, dejó una huella imborrable, pero lo que hizo Henríquez en Nacional fue notable. ¿Leonel Álvarez o Alex Mejía? Leonel Álvarez, lejos. Yo también escojo a Leonel Álvarez. ¿Magnelli Torres o Hernán Darío Herrera? Hernán Darío Herrera. Yo me quedo con Magnelli Torres. ¿César Cueto o el Lobito Guerra? César Cueto, el poeta de la zurda. También voy con Cueto. ¿Faustino Asprilla u Orlando Berrío? No tiene discusión, el de Tuluá. ¿Hugo Horacio Londero o Jefferson Duque? Hugo Horacio Londero. Yo también voy con Hugo Horacio Londero y así terminamos el correo de Don Enver. Edgar Vélez, instructor arbitral en el Valle, envía este correo. Saludos a dos grandes periodistas y amigos. Qué lástima que el doctor Uribe, en vez de lograr el retorno del fútbol políticamente, haya logrado un efecto contrario, pues ahora el presidente Duque, por demostrar que él no es manejado por el expresidente, va a dilatar más su reinicio. Edgar, en la política cualquier cosa puede pasar. Dios quiera que el presidente Duque no piense así y en agosto tengamos fútbol. Por lo pronto ya el ministro sacó de taquito a la Dimayor con su carta. Pero sabe una cosa, Edgar, yo estoy de acuerdo en que la reunión con el presidente Uribe, que entre otras cosas esta mañana se ratificó en el diálogo que tuvo con nuestro colega de RCN, Carlos Antonio Vélez, que fue el Centro Democrático el que propició, el que pidió la reunión con la Federación y con el fútbol, esta mañana lo ratificó y yo no creo realmente que el presidente Duque sea de odios o sea de rencores. Es cierto, la reunión al presidente Duque le molestó, tan le molestó que por eso se originó la carta, y no por la reunión del sábado, y ya les vamos a contar por qué, pero esa molestia seguramente que no lo va a llevar a tomar reprimendas contra el fútbol, porque él es un hombre correcto, y en medio de sus aciertos y de sus errores, estoy completamente seguro que no va a asumir rencores en contra del fútbol. Jorge Laman escribe desde el Cerrejón. Dice, viendo hoy el clásico de Alemania entre el Borussia Dortmund y el Bayern, se comienza a reflexionar sobre el reinicio de nuestra liga. Los protocolos de Colombia fueron más estrictos que los de Alemania, y allí ya llevan 3 fechas sin tanto aspaviento. Aquí en Colombia somos más papistas que el Papa. Llegará diciembre y todavía se estarán discutiendo pendejadas. En fin, que sigan las cortinas de humo. Esa afirmación de que los protocolos de Colombia son más severos que los de la Bundesliga fue una aseveración que le dio esta mañana el expresidente Álvaro Uribe a Carlos Antonio. Es una expresión de él. Yo creo que los protocolos de Colombia son buenos, el ministro lo dijo, son protocolos rigurosos y completos, pero el tema tiene que pasar por las manos del ministro de Deportes, ya pasó, por las manos del ministro de Salud, que está en el tema con el superintendente de Salud, que tiene que analizarlos, y después por la decisión del gobierno. A propósito del partido, llegamos ya al minuto 81. El Dortmund está buscando el empate, pero con este Bayern cualquier cosa puede pasar por los jugadores que tiene. Enrique Herrera Carrillo escribe a elpulso@caracol.com.co. La reciente carta del ministro de Deportes se puede interpretar que como metodología y conducto regular solo hablará con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. También podría interpretarse como la respuesta a la reunión que tuvo Álvaro Uribe con la Dimayor y los dirigentes de los equipos, lo cual es congruente a lo expresado por el presidente Duque, que no accederá a presiones políticas. Enrique, me gusta su correo por la alternativa que plantea. Si el ministro no es tan fuerte en su carta a la Federación, pues estaríamos todos tranquilos. Lo que pasa es que hizo a un lado a la Dimayor de una manera que no gustó. Sí, no le gustó a los de la Dimayor, pero a mí me parece que la carta del ministro puede tener su sentido. Yo insisto en que al presidente Uribe le molestó la reunión, al presidente Duque le molestó la reunión con Álvaro Uribe, porque en la locución del sábado, en la tarde, sobre las 6:15 más o menos, dijo, no se trataba de presiones, ni mucho menos de actitudes políticas. Fue la primera vez que el presidente Duque habló de situaciones políticas y no la reunión del día sábado con el Ministerio de Trabajo. Iván Fonseca, ustedes conocen la razón por la que Lucas Hernández, campeón del mundo, es banca en el Bayern Múnich. Pagaron 80 millones de euros por un lateral y está el canadiense Davis como titular. La razón es que Davis es preferido hoy por el entrenador, pero a mí sí me ha sorprendido que Lucas Hernández, campeón del mundo, figura con Francia en el Mundial de Rusia, no esté jugando con el Bayern Múnich. Estaba hablando yo hace un minuto, par de minutos, que el Dortmund quiere empatar, pero que con el Bayern puede pasar cualquier cosa, cuando en el minuto 82 estrella un remate el Bayern Múnich en el palo del arquero del Dortmund. Herring González escribe desde Medellín: por favor, César, indiferente si es Uribe o quien sea, no permitamos que el fútbol pase a ser un tema político. Si algo tiene de bonito el deporte es que no está ligado a una vertiente política. Segundo, y no menos importante, yo como ustedes quiero que el fútbol vuelva pronto, pero ¿qué pasaría cuando estemos en la final de la liga? ¿Creen que los hinchas del Junior, América y Nacional van a celebrar juiciosos en sus casas? Henry, hoy día todo tiene política. Hay que aceptarlo para no complicarse la vida. Y por ahora le pido, don Henry González en Medellín, no analicemos lo que puede pasar en la final. Por lo pronto hagamos fuerza para que retorne el fútbol. Ya habrá tiempo para pensar en la final. Espero que tenga usted tranquilidad y paciencia. Y habrá soluciones, don Henry, para el tema de si la gente se aglomera. Seguramente que se van a aglomerar, pero habrá soluciones por parte de las autoridades. Pero mire, sobre ese tema hay una situación. El presidente Uribe se ha reunido con los gremios del campo, con los gremios de la industria, con los gremios de la construcción, con muchos gremios, y no había pasado absolutamente nada. Se reunió con el gremio del fútbol y tremendo escándalo, porque es que Uribe provoca eso, odios y amores. Iván Garzón dice que después de muchos años, recuerda cuando era niño, en 1989 u 88, que le gustaba un equipo con camisetas a rayas amarillas y negras en el fútbol colombiano. Pregunta él, ¿era el Sporting Cristal? ¿Qué pasó con él? Don Iván Arturo, no era el Sporting Cristal, pero sí era el Sporting de Barranquilla. Ese equipo nació en 1950, jugó en la liga hasta el 53, desapareció, y lo volvieron a revivir en 1988 y jugó hasta 1991. Y efectivamente, tenía una camiseta parecida a la de Peñarol de Montevideo, de rayas verticales, amarillas y negras. Por eso es que yo he dicho siempre que el Pulso tendrá que agradecerle siempre a César Augusto por esa veteranía que nos da tanta información y tantas luces. Ay, Luis Alberto Pinto Incapié escribe de Gaira en Santa Marta: referente a la reunión que sostuvieron los directivos de los equipos del fútbol profesional colombiano con el senador Uribe, me pareció un desatino político del señor Vélez, presidente de la Dimayor. Ayer Oscar dijo sentirse orgulloso de estar trabajando en un canal que, sin estar cobrando mayo y junio a sus suscriptores, le va a mandar el cheque a la Dimayor por los derechos de televisión. Señor Oscar, dice don Luis Alberto Pinto Incapié, sería un descaro que ese canal Win cobrara por un servicio que no está prestando. La gente se suscribió para ver fútbol profesional colombiano y si no hay fútbol, no hay pago, así de sencillo. Pues, don Luis Alberto, qué equivocado está usted, ¿sabe? Yo me siento orgulloso de trabajar en Win y de trabajar en Caracol. Si no me sintiera orgulloso, pues yo no trabajaría con ellos, así de sencillo. Pero le voy a contar algo. Hay empresas que están cerradas. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Están cerradas. Nadie abre, nadie entra, nadie toma el teléfono, ni para llamar ni para contestar. Nadie abre una llave, nadie prende un bombillo. Sin embargo, le están cobrando agua, luz y teléfono. Le cuento además que en el mundo hay empresas como Win que no le están pagando a las ligas. En Colombia sí, y por eso es que yo estoy orgulloso de trabajar en Win. Pero sabe una cosa, don Luis, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que hubiera sido un descaro que Win le hubiera cobrado a los suscriptores el canal Win Más sin haber fútbol. Pero usted también debe anotar ahí que es un descaro que los equipos colombianos, sin dar fútbol, sin ofrecer fútbol, le cobren a Win. Es tan descaro lo uno como lo otro. Martín Rodríguez, desde Cúcuta. Admiración al ginecólogo Rentería. Estoy muy de acuerdo con don Oscar, ya que viendo el partido de hoy entre el Bayern y el Dortmund, Lewandowski es un arma letal y un delantero de los mejores del mundo. Pero en la selección no brilló, por lo menos eso mostró contra Colombia. Y así le pasa a muchos jugadores top como Messi. ¿Será que la camiseta de la selección pesa demasiado? Saludos al mago, al patrón y al maestro Rentería. Mire, don Martín, sin duda que Lewandowski es un gran goleador y está en el top de los goleadores del mundo. Brilla en el Bayern porque es un gran equipo. Y brilló en la eliminatoria con Polonia porque esa Polonia que enfrentó Colombia fue un gran equipo. Lo que pasa es que Colombia le hizo uno de los mejores partidos en la era Pekerman y lo pasó por encima. Le ganó 3-0 y anuló completamente a Lewandowski. Pero Lewandowski tiene un mérito enorme. Viene de una familia de deportistas. Su papá fue futbolista, su mamá fue jugadora casi que profesional de voleibol, su hermana también. Él empezó chiquito en otros deportes, se dedicó al fútbol y ha sido un trabajador incansable en la actividad, pero sin duda que es un delantero letal. A propósito de Lewandowski, el partido llega ya al minuto 89, sigue ganando el Bayern 1-0, y hay un detalle, ¿no? El Dortmund ha presionado y ha buscado el empate, pero ya no tiene en la cancha a Haaland, como le dice el comentarista que está siguiendo el partido, Haaland, como le diríamos nosotros al noruego, que sin lugar a dudas es uno de los jugadores más prometedores en el fútbol mundial en este momento. Desde México nos escribe Santiago Perdomo Baos y dice, aquí en México está pasando algo interesante. El equipo Monarcas de Morelia, establecido por mucho tiempo en su ciudad y con una afición leal y grande allí, se va a cambiar a la ciudad de Mazatlán. ¿Qué opinión les merece esto? ¿No se afecta al fútbol de una región cambiar de ciudad a su equipo? Don Oscar, no se enoje tanto. Santiago, por algo Monarcas va a cambiar de sede. De pronto busca un mejor apoyo, entre otras cosas, ya lo tiene con la alcaldía de Mazatlán. En Colombia eso ya pasó con varios equipos y le cuento que yo aquí en El Pulso trato de no enojarme siempre, pero es que con César a veces no se puede. Lo que pasa es que uno no tiene que sacarle la piedra a don Oscar Rentería para que se le salga. Con esta victoria, 3 minutos de adición han dado, el Bayern Múnich suma 64 puntos y el Borussia Dortmund 57. Ya serían 7 de diferencia. Don Federico Cárdenas dice que la revista France Football hizo una lista de mejores técnicos en la historia del fútbol. Y este es el escalafón. Rinus Michels, Alex Ferguson, Arrigo Sacchi, Johan Cruyff y Pep Guardiola. Pregunta él, ¿por qué no hay técnicos suramericanos? Si es histórica del mundo, ¿por qué no aparecen técnicos de esta parte del mundo? ¿Usted creería que en esa lista, Oscar, debería haber un suramericano? Hombre, claro que debería haber un suramericano. Siempre caben los suramericanos. ¿Cuál? Ni más faltaba. ¿Cuál? Pues, no sé. ¿Cuál es el suyo? Para mí no. Para mí la lista es correcta. Para mí no hay ningún técnico suramericano en la historia del fútbol superior a Michel, a Ferguson, a Sacchi, a Cruyff o a Guardiola. No, pero sí hay muy buenos. Hay muy buenos. Hay muy buenos, Scaloni, pero no mejores que estos, Oscar. Yo no creo. No. Pues. No, yo no digo que mejores que estos, pero sí hay. Fíjese usted que Scolari dirigió la selección de Portugal y llegó hasta cuartos de final de una Copa del Mundo. Si eso no es bueno, entonces ¿qué es bueno? No, pero si usted va a referenciar a Scolari para meterlo ahí, meta a Bilardo, que fue campeón del mundo y subcampeón del mundo. Yo creo que el mejor técnico suramericano después de Mario Lobo Zagallo, es que hay que meter a Zagallo. Podría ser Carlos Salvador Bilardo, pero para meterlo en la lista de 5, no creo que le alcance. Sí, es que la lista de 5 es muy corta. Mire, Oscar Ramírez desde Turbo Urabá nos escribe a elpulso@caracol.com.co. Acabo de ver la serie El Último Baile de Netflix sobre Michael Jordan y sentí un profundo respeto y admiración por su pasión, entrega, liderazgo y compañerismo. He investigado si en el fútbol ha existido un jugador como él y la verdad no encuentro a ninguno que al menos se le acerque ni un poquito. ¿Ustedes sí lo han visto? Es decir, alguien que lleve el deporte a un nivel superlativo, como por ejemplo, antes de la era Jordan, el básquetbol de la NBA se veía en 80 países y ahora se ve en 215. Pues tocayo, Oscar Ramírez desde Turbo en Urabá, lo de Jordan será siempre un ejemplo. Pero tenga cuidado, porque lo de Messi y Cristiano en el fútbol está por el mismo camino, lleno de éxitos. Yo le voy a contar algo que nos dijo el señor Tebas alguna vez a nosotros, a César, a mí y a algunos compañeros en Madrid. Nos invitó a un almuerzo y a una conferencia y nos dijo lo siguiente. El fútbol de España se vende en China, en Japón y en África por Messi y por Cristiano Ronaldo. De modo que, sí, sin llegar a decir que Jordan es mejor o no, le quiero decir que Messi y Cristiano Ronaldo también tienen su pedacito en la historia del deporte. No, pero yo sí estoy de acuerdo. Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Pelé han llevado el fútbol a la misma altura que Jordan pudo haber llevado el baloncesto. Lo que pasa es que cuando nació Pelé para el fútbol, en 1958, el fútbol ya se jugaba y se disfrutaba en el mundo entero. Una pausa y ya seguimos. Wilson Orlando Velázquez pregunta que si Juan Fernando Quintero ya se recuperó, ya está totalmente recuperado, está en Colombia pasando la cuarentena y está perfectamente habilitado. Eduardo Serrano, cuando acaba de terminar el partido con la victoria del Bayern Múnich, que César, sinceramente para mí, yo creo que ya se acomodó un título más en la Bundesliga por sí, la ventaja de acuerdo que le tiene al Dortmund, ya hablaremos de esto más adelante. Eduardo Serrano escribe de Suiza. En la serie Todo o Nada, Tite cuenta una anécdota con Pacho Maturana por el saludo que le dio al terminar el Brasil 0, Venezuela 0 de la Copa América en el año 2019, donde Pacho era coordinador de selecciones del equipo venezolano. Tite dice que sintió orgullo por el abrazo que Maturana le dio al finalizar el compromiso, y en el que Pacho le dijo, Tite, tú eres la esperanza del fútbol suramericano, sigue así, aguanta. Tite nombra a Maturana y a la Selección Colombia del 90 y del 94 como uno de sus ídolos y de los mejores equipos que él haya visto jamás. ¿Por qué en Colombia no se valora, pregunta Eduardo Serrano desde Suiza, se respeta y se aprovecha el conocimiento de semejante genio del fútbol como lo es Maturana? Eduardo, yo no sé por qué la gente insiste en eso, ¿sabe? Pacho partió la historia del fútbol colombiano y es y seguirá siendo nuestro ídolo. Lamentablemente en los últimos equipos que dirigió no le fue bien. Esa también es la verdad. Pero es cierto, a Pacho Maturana se le valora más afuera que en Colombia. Y él lo dijo recientemente en una entrevista para Buenos Aires. Porque es que aquí somos así. A veces lo de los demás es mejor que lo que uno tiene. Jaime Rojas Rodríguez pregunta por el gol más rápido en la historia del Once Caldas. ¿Y cuántas veces ha sido campeón? Ha sido campeón 4 veces, en 1950 como Deportes Caldas, en el primer torneo del 2003, primer torneo del 2009 y segundo torneo del 2010. Y el gol más rápido lo hizo Miguel Ángel Paiva en una victoria de Once Caldas 4-2 ante Millonarios a los 10 segundos, un saque de arquero, recepción, pase y gol en 1966. Hermes Samir Franco escribe a elpulso@caracol.com.co. En algunos programas atrás se mencionó la influencia del fútbol argentino en el fútbol colombiano. En principio me pareció descabellada la afirmación de su parte, pero luego de averiguar quedé sorprendido de la cantidad de conceptos, estrategias y tipos de gestión que el fútbol argentino le ha dado no solo al fútbol colombiano y al suramericano, sino al mundial. No es casualidad, dice él, don Hermes Samir Franco, que haya sido en manos de argentinos que países como Chile, Perú y Colombia hayan vuelto a un mundial. ¿Cuál es el factor que promueve ese interés argentino por el fútbol y mejorar el juego? Don Hermes, Argentina como Brasil son auténticas potencias, no en el fútbol suramericano, en el fútbol mundial. Y de ellos todavía tenemos mucho que aprender. Por ejemplo, en Argentina, allá le voy a decir, hay pasión por el fútbol. Una pasión que todavía no se siente en Colombia, aquí apenas empieza. Allá hay figuras por todo lado, por donde usted vea, en la primera, en la B, en los equipos infantiles, ya hay figuras. Aquí vamos poco a poco, ya estamos progresando, pero vamos despacio. Aquí no tenemos tantas figuras como ellos allá. Los padres del fútbol en Sudamérica son los uruguayos, pero los argentinos están ahí. Fueron subcampeones del mundo en 1930 y se demoraron hasta el 78 para ganar el primer título mundial, pero sin duda que son grandes en la historia del fútbol. Y este último correo antes de la pausa. Joan Corredor nos envía la lista de los jugadores más caros de la historia. Como refresco, voy a mencionar los primeros cinco. Neymar, 222 millones. Mbappé, 135. Joao Félix, el portugués, 126. Gareth Bale, 105. Y Hazard, de Bélgica, 100 millones. Ya seguimos. Hablemos un poquitico, Oscar, de lo que fue la victoria del Bayern Múnich. Ya tiene 64 puntos sobre el Borussia Dortmund, que se quedó con 57, 1-0 hoy en una fecha más de la Bundesliga. Le cuento que me gustó el partido, no lo pude ver muy a fondo al final porque estábamos en el programa, pero en el primer tiempo creo que fue superior el Borussia Dortmund. Pero el Bayern Múnich es un equipo de juego contundente, de juego largo, también sabe tener la pelota, tiene jugadores muy importantes y hay algo que destaco en el Bayern, la manera como sacan el equipo desde la primera línea de volantes. Kimmich, que anotó el gol, y Goretzka. El equipo Borussia Dortmund tiene tres jugadores en defensa. El arquero Bunky es un hombre que sabe jugar con los pies y ayuda a salir con el balón dominado desde el fondo. Tiene cuatro volantes muy buenos. Ibrahim y Hazard son un apoyo fundamental para Haaland, o Haaland, como le decimos nosotros, en el ataque, que hoy no pudo. Lo marcaron bien, lo controlaron, pero fue un partido de ida y vuelta, con oportunidades de parte y parte. En los primeros minutos, el Bayern sacó dos pelotas de la línea y tiene un jugador, este Borussia Dortmund, Hummels, que sin duda ya estuvo en el equipo de Múnich y es una figura notable en el fútbol alemán. Estoy viendo, y se lo voy a comentar por una curiosidad, estoy viendo los primeros tres minutos del partido que empatan Leverkusen y el Wolfsburgo. Entre otras cosas, el Leverkusen es cuarto con 53 puntos y el Wolfsburgo sexto con 39. Y la tribuna que está al frente de nosotros, o sea, hacia el fondo de la pantalla del televisor, tiene público, pero ese público de cartones, ¿no? Ese público que colocaron ahí dizque para apoyar al equipo local. A mí me parece, primero, que eso no se ve tan bien como parece, y segundo, que yo no creo que apoye mucho esa cantidad de cartones al equipo local. Ahí hay que jugar bien al fútbol. Y a propósito de su comentario sobre el juego anterior que ganó el Bayern Múnich, yo voy a decir algo que me gustó muchísimo, la forma como definió Kimmich. Él vio al arquero Bürki del Dortmund adelantado y le pegó con tanta calidad la pelota que lo colgó. El arquero cometió un error y fue que quiso sacar la pelota sobre el horizontal y no hacia un lado y terminó metiéndola en su propia portería. Pero hay un detalle que quiero comentar con usted, César. Yo también le puse mucho más cuidado al primer tiempo que al segundo, porque en el segundo estábamos ya haciendo el programa del pulso en el día de hoy. En ese primer tiempo yo me acordé de James Rodríguez y su presencia en el Bayern Múnich de Alemania. James es un gran jugador. James es de lo mejor que tenemos nosotros como jugador de fútbol. Pero en ese primer tiempo, James no podía estar, no cabía en la formación ni del Bayern ni del Dortmund, se lo digo sinceramente, César. En ese fútbol tan rápido, en ese fútbol de salidas tan precisas, de pases de primera, sin tener en cuenta el dominio individual, sino tocar la pelota de primera al jugador que está desmarcado, lamentablemente, en ese fútbol, de hoy, en ese primer tiempo, no cabe James Rodríguez con toda y la calidad que tiene. Es que el ritmo es lo que más le cuesta al jugador colombiano, en Europa o en Argentina, porque en Argentina también se juega a gran velocidad. Si uno mira los tres volantes ofensivos del Bayern hoy, Coman, Müller y Gnabry, son tres jugadores que hacen la doble función. Que cuando el equipo no tiene la pelota, retroceden y marcan, no son agresivos, porque el Bayern en la recuperación no es agresivo, pero es un equipo que colabora en marca y esos tres jugadores ayudan, aunque son los llamados a generarle fútbol a Lewandowski como único centro delantero. Tiene que jugar mucho James, como lo hizo en un determinado momento en el Bayern, donde fue titular, pero lo más importante es esa condición atlética, porque el talento lo tiene, no le va a desaparecer, pero la condición atlética es fundamental para jugar de titular en un equipo importante de Europa. Bueno, ¿qué tal si hablamos un poquitico, César, sobre la carta, aunque ya lo tocamos en el pulso de ayer, pero me parece que sigue marcando actualidad la carta, la famosa carta que envió el ministro Lucena a la gente de la Federación Colombiana de Fútbol? Ya yo he sentado mi comentario manifestando que, pues además porque los protocolos se los envió fue la Federación al Ministerio, y está bien que él quiera solamente entenderse con la Federación, eso pertenece a lo que quiere el ministro y hay que aceptarlo así, ni más faltaba, aunque uno pueda hacer sus comentarios. Pero a mí sí me parece que él escribió esa carta con cierta rabiecita por lo que pasó con la reunión con el expresidente Uribe, César, porque es que los términos que utilizó, él hubiera podido mandar la carta sin necesidad de remarcar que no quería otras intervenciones sino esa, la de la Federación Colombiana de Fútbol. Hay formas más elegantes que le quedan bien a un ministro. Me parece que la carta tuvo ese error y yo no se lo puedo pasar por alto. No, yo no creo que haya sido un error. Yo creo que fue una carta hecha a conciencia y se hizo porque, como le anticipé ayer, la carta generó malestar en el gobierno y generó malestar en el presidente Duque. Pero mire, ayer comentábamos también que, como lo había dicho el tiempo, la reunión del sábado de los clubes con el ministro de Trabajo, dice el tiempo, fue el detonante de la carta. Porque según el tiempo hubo señalamientos en contra de los ministros Lucena y Fernando Ruiz de Salud. Y eso no es cierto. Y tan no es cierto, y no es que lo esté afirmando, desmintiendo la noticia del tiempo, es que hubo un detalle que fue contundente cronológicamente. La carta del Ministerio de Deportes le llegó a la Dimayor cuando estaban reunidos con el ministro. Entonces, no había tiempo para analizar y para tomar una represalia por la reunión. Ahora, en esa reunión, evidentemente que a Fernando Ruiz, el ministro de Salud, le dijeron: hombre, resulta que han analizado todos los protocolos y ahora el ministro, por la reunión que tuvieron con el expresidente Uribe, dijo que no conocía los protocolos. Y eso se pasó hace tiempo. Hubo molestia por parte del fútbol colombiano, pero yo los términos no los entraría a juzgar ni a analizar. Yo creo que el gobierno tiene todo el derecho del mundo a tener un interlocutor, primero por todos los chismes y todas las informaciones, muchas a mi juicio malintencionadas, que se están dando en torno a Jorge Enrique Vélez, el presidente de la Dimayor, y en torno al fútbol colombiano. Cuando uno ve ese zaperoco interno que hay, y esa manera como los unos tratan de darle en la cabeza a los otros, aunque los unos son los de la oposición, que son los que hablan, los otros 23 equipos que hoy respaldaron a Jorge Enrique Vélez, salió una información de nuestros hermanos de la W diciendo que ya lo iban a tumbar, y hoy 23 lo respaldaron. Son 10 equipos los de la oposición: Santa Fe, Equidad, Tuluá, Jaguares, Cúcuta, Patriotas, Águilas, Tigres, Huila, Llaneros. Envigado está un poco más de la oposición que del otro lado, y Orso Marzo está ahí. Para poder tumbar a un presidente necesitan una asamblea extraordinaria. Ya la ordinaria pasó, y necesitan 24 votos, y tienen 10, y con 10... creen que van a poder tumbar al presidente. Tienen todo el derecho del mundo de estar en desacuerdo con Vélez y de criticarlo, pero me parece que hay un tema, Óscar, que uno no puede olvidar ni dejar pasar. Resulta que ese grupo que está en desacuerdo con la presidencia está utilizando cada semana un elemento sin la suficiente claridad y verdad para tratar de dilatar el tema, distraerlo y ponerlo en contra de los 23 equipos que respaldan la gobernabilidad. Primero, fue el tema del contrato internacional, que está embolatado, hay 100 días y no hay claridad sobre el tema. Segundo, fue el tema de Win, el tema de Win Sports, hablando Marta de que era lo peor que le había pasado al fútbol colombiano. Ese fue otro de los aspectos que se manejó en su momento. Posteriormente, se habló del tema de la reunión, que era política, y algunos miembros no asistieron. O sea que yo creo que ese tema, pues repito, tienen todo el derecho del mundo, pero a mí me parece que hay objetivos claros, contundentes, que esta semana iré revelando aquí en El Pulso de cuál es la intención que tienen desde ahí. No solo que se vaya Jorge Enrique Vélez, la intención está por otro lado, don Óscar Rentería. A mí me contaron, y permítame un minuto más en el tema, me contaron que lo que pasa es que la oposición teme que de alguna manera la Dimayor promueva una repartición diferente de los derechos de televisión. Es decir, darle más a los equipos grandes que tienen hinchada, que tienen estadios, que invierten, que traen jugadores importantes, que a los equipos chicos, que se conforman de cualquier manera, que no tienen estadio, no tienen afición y no tienen nada, lo que a mí me parece que es justo. Pero ese dizque es un tema, por ejemplo, por el cual la oposición actúa. Y yo le quiero decir esto sobre la oposición. A mí me parece que está bien que la oposición en el fútbol, en la Dimayor, proteste y que se busquen cosas como esa de la repartición, como lo que quieran, lo de Win, lo que ustedes quieran. Pero lo que no encuentro yo como una cosa normal es que la oposición esté protestando por la reiniciación del fútbol, por la reanudación del fútbol. Porque es que, ¿qué le conviene a los grandes y a los chicos, a los que están con el presidente Vélez y a los que no están, que vuelva el fútbol? Y ellos con esa molestadera, porque no se puede llamar de otra manera, con esa protestadera ya cansona, lo que están logrando es que de pronto al presidente Duque se le vaya la paciencia de las manos y no tengamos fútbol en el resto de este año, a ver si quedan contentos. Creo que pueden sufrir un poco más ellos que los equipos grandes. Pero ya es que me parece, principales... César, sí, que podríamos pasar a otro tema, ¿no cree usted? Sí, pero déjeme rematar con esto. Es que los principales enemigos del fútbol están ahí, dentro del fútbol. Están en la asamblea de la Dimayor. Y lo más triste es que no tocan las inconformidades y las cosas que no les gustan dentro de la asamblea, porque todo eso que lo han protestado, lo han aprobado y lo han aprobado por unanimidad, sino que lo hacen por fuera de la asamblea, y a través de terceros. Y quiero decir solo una cosa. A mí no me preocupa tanto la carta del gobierno sacando a la Dimayor, porque el protocolo lo presentó la Federación y no la Dimayor, y me parece que es un procedimiento lógico que además está en la ley. A mí lo que me preocupa es que el gobierno, que ha sido de puertas abiertas, de diálogo, ahora esté cerrando el diálogo y se lo esté cerrando a la Dimayor. Eso me preocupa un poco, aunque el interlocutor natural, Oscar, tenga que ser la Federación de Fútbol. Pues le cuento que apareció Dairo Moreno después del problema que tuvo con la policía. Dijo, fue más el escándalo que lo que pasó. Nadie iba borracho. Y además agregó, al compañero que iba manejando el vehículo le hicieron la prueba de alcoholemia y dio negativo. Yo tenía un permiso para poder circular y fue más que todo el susto de la señorita. Yo le quiero comentar a mi querido Dairo Moreno que él sí aclaró pues del conductor y todo eso, pero no habló de las botellas de licor que encontró la policía en su vehículo. Por ahí no es la cosa, Dairo, además porque usted no tiene los mejores antecedentes de disciplina. Ahora, si las botellas de licor estaban en el vehículo y la prueba de alcoholemia del conductor fue negativa, ¿quién estaba tomando licor en el vehículo? Una pausa y ya seguimos. Se lesionó Ibrahimovic en un entrenamiento con el Milán. Se temía lo peor, pero se descartó que la lesión hubiese afectado el tendón de Aquiles. Es una buena noticia. Tiene 38 años y habrá que esperar la evolución. Y Gareth Bale se volvió a defender de las críticas por su pasión por el golf. Dijo, ¿a quién le importa que a mí me guste el golf mientras haga mi trabajo y cumpla con mi deber? Y eso es cierto. Yo creo que hay mucha gente que le gustan más otras actividades que trabajar. Pero en el trabajo se tienen que manejar bien, ¿o no, don Oscar? Claro que sí. Usted no vaya a irse a jugar golf en vez de venir a hacer el pulso hasta ahora. Por favor. No. Mire, un detalle curioso. Un detalle curioso, César. Escuche bien. Se jugó el primer partido de hoy entre el Bayern y el Dortmund. Bayern Múnich y Dortmund. Y ganó el Bayern 1-0. Otra derrota para los equipos locales en la Bundesliga que no han podido desde que se reanudó el fútbol. Qué cosa tan terrible. Les cayó la roya. Y ahora van 16 minutos del partido entre el Leverkusen, que es local, y el Wolfsburgo, que es visitante, y todavía tampoco puede anotar el Leverkusen. Cosas raras. Permítame, César. Oiga, Oscar. Darle un agradecimiento. Espéreme. Sí, dígame. Espéreme antes del agradecimiento. Es que, Oscar, se acabó la localía en el fútbol. Jugando a puerta cerrada, el poder de la localía, que ganaba el 60% de los partidos, se acabó. Hoy se enfrentaban. El mejor local llevaba un año sin perder el Borussia Dortmund en condición de local, 11 victorias, 3 empates, ante el mejor visitante. El Bayern en 13 partidos tenía 9 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Pero la localía, Oscar, se acabó. ¿Me permite darle un agradecimiento público a la Federación Colombiana de Fútbol, señor director del Pulso? ¿Qué le mandaron? No, pues imagínese usted, casi nada. Mire, le voy a leer la noticia. La Federación Colombiana de Fútbol postuló al Estadio Atanasio Girardot de Medellín y al Metropolitano de Barranquilla para acoger las finales de la Conmebol Suramericana y Conmebol Libertadores, respectivamente, para el año 2023. Muchas gracias, Federación Colombiana de Fútbol, por excluir, por no tener en cuenta el Estadio Pascual Guerrero. Estamos tan agradecidos en esta sección, en este sector del país, que no sabemos cómo enviarles un mensaje a ustedes de ese agradecimiento que nos invade por lo que hicieron con el Pascual Guerrero en las finales del año 2023 en la Suramericana y de la Libertadores. Me extraña su molestia, porque yo esa noticia se la di hace como 15 días, el día que se hizo el Consejo de Conmebol. Y le dije que la Federación de Fútbol y Colombia iban a ofrecer a Barranquilla y a Medellín como sedes para la final de la Copa Libertadores o la final de la Copa Suramericana. Y usted pasó tranquilo. ¿Quién sabe quién lo picó por ahí para estar molesto en el día de hoy? Es que todos no pueden aspirar. No, espere. Usted lo acaba de decir. Usted me dijo, iban a ofrecer, me dijo en esa vez. Entonces yo pensé, iban a ofrecer, no es lo que hoy están ratificando ya, porque ya fue oficial esa noticia hoy. Yo lo felicito porque usted anticipó, pero como digo, iban a ofrecer, yo dije, de pronto cambian y meten al Pascual Guerrero ahí, que tiene por qué estar también metido ahí, ni más faltaba, como el Campín de Bogotá. Ahora, si usted no protesta por el Campín de Bogotá, yo también agrego en la protesta al Campín de Bogotá. ¿Por qué no tenerlo en cuenta también? ¿Por qué todo tiene que ser el Estadio de Barranquilla? Yo quiero mucho a Barranquilla y quiero mucho a Medellín, y tienen por qué estar como sedes de esas posibles finales, porque tienen hinchada, porque llenan los estadios, porque los escenarios son muy buenos, porque es muy agradable estar en Medellín y en Barranquilla. Pero ¿por qué no Bogotá y por qué no Cali también? Ni más faltaba. Si usted hubiera hecho la misma consideración en caso de que hubieran sido Cali y Bogotá, seguramente que los de Medellín y Barranquilla le hubieran protestado. Oscar, siga protestando, porque la Conmebol le metió $5,000 de multa a la América por mal comportamiento de algunas personas vistiendo la ropa del club. Eso es increíble, Oscar. Me dice Juan Antonio Bernardi, que está escuchando el Pulso aquí en Cali, que es por la capacidad de los estadios, por la capacidad de los estadios. Mire, Juan Antonio, yo estoy aburrido ya con ese cuento de la capacidad de los estadios. La otra vez decían que un partido de Copa Libertadores no se podía jugar en un estadio si no era en el del River Plate y en el de la Bombonera, para hablar solamente de Argentina. Y yo veo jugar partidos de Copa Libertadores, inclusive hasta finales, en canchas de algunos equipos que no son Boca, no, River, no, o Racing, finales, o Independiente. No, finales no, Oscar. Perdóname, pero finales no. Se necesitan mínimo 40,000 espectadores. Yo eso Medellín lo pasan tiene por 42,000 espectadores, pero en canchas tampoco, ¿no? Por eso equipos han tenido que renunciar a su localía para poder disputar finales. Y si no, pregúntele lo que les sucedió a Nacional cuando disputó la final de Copa Libertadores ante Olimpia. Déjeme que yo revise un poquitico la historia y hablamos. Y ahora que estamos conversando un poquitico de Argentina, ¿cómo le parece a usted que en Argentina los dirigentes de Gimnasia y Esgrima, por intermedio de Jorge Reina, vicepresidente, han dicho que le van a renovar el contrato a Maradona como director técnico del equipo? Yo, pues, ellos pueden hacer con su equipo lo que quieran, pueden hacer con su director técnico lo que quieran, pero es que Maradona, yo veo partidos de Gimnasia y Esgrima, presentan a Maradona, no puede ni caminar ni hablar. ¿Cómo hacen entonces para ratificarlo como director técnico? ¿Qué es lo que tiene Maradona que ese equipo, actuando de esa manera, le quiere renovar el contrato? Maradona no es el más táctico ni es el que más trabaja en cancha. Él siempre lleva un asistente, como lo hizo en México, que le hace la función. Pero Maradona es un inspirador futbolístico, un motivador, y por eso lo contratan. Además, tuvo la fortuna de no descender por la decisión de la AFA de anular el descenso. Volvieron hoy a entrenamiento en grupos en Valdebebas los jugadores del Real Madrid, en dos grupos. Eso es bueno para James, y hay una coincidencia entre la gente del Madrid y del Barcelona. Dicen que las figuras están volando, aunque un exfutbolista del Atalanta, Octavio Bianchi, manifestó que a Dubán Zapata le puede costar más de la cuenta el regreso por el tema de la masa muscular, y es cierto, pero que los buenos, las figuras, están volando con la cuarentena. El Paris Saint-Germain acaba de oficializar que se queda Icardi con el equipo. Y quiero decirle algo. en Brasil, Corinthians acaba de manifestar que él no regresará cuando se reanude en las circunstancias actuales el fútbol profesional en Brasil. Esa es una noticia particular. Mire, el técnico Pep Guardiola, y esta es la última, entrenador del Manchester City, dijo a los fanáticos del mundo: creo que todos los aficionados del mundo están ansiosos por ver más fútbol, así que manténganse a salvo, tengan cuidado y cuando sea posible volveremos. Al principio será sin ustedes los hinchas, pero después podremos volver al espectáculo habitual. ¿Algo final, don Oscar? No, únicamente decirle que le agradezco mucho el apoyo que le acaba de dar al estadio Nemesio Camacho del Campín y al estadio Pascual Guerrero, que va muy bien, que siga así apoyando a estas dos ciudades que también son parte de Colombia. Ellos tienen todo el derecho del mundo, pero que las autoridades pidan las sedes, no yo. Yo no soy el encargado ni de sacar presidentes, ni de poner presidentes, ni de candidatizar sedes para que hagan fútbol. Se nos acabó el tiempo. Un abrazo grande a Juan Guillermo Cuadrado, que hoy está en su cumpleaños número 32, y a todos ustedes por escucharnos en El Pulso del Fútbol y hacer del programa el primero en sintonía en la Radio Deportiva de Colombia y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.